vuelvo a acercar sin que te des cuenta. Te vuelvo a mirar, ya date la vuelta. Y aunque no sabes, no siquiera que existo, me paso los días soñando contigo. Porque yo no me atrevo a preguntarte hoy. No sabes quién soy y ya te di mi vida, amor. No sé. Porque yo no me atrevo.